entre los dos. Tú callas por temor, más habla tu expresión. El fuego del ayer es la ceniza de hoy. Tú tienes nombre al fin, lo que hay entre los dos, que simplemente es infidelidad. Entre los dos.